Bueno, vamos a tomar contacto con el fiscal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante en Jujuy, porque hubo novedades en estos días que, si bien habrá que esperar para confirmarlas, de todas maneras implican estar atentos a lo que pueda suceder con el hallazgo de restos humanos o de restos óseos humanos en un lugar que fue un basural en la localidad de San Pedro. Así que vamos a recibirlo a Pablo Pelazo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la Retaguardia. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Contanos qué fue lo que ha pasado y qué se sabe hasta aquí. Bueno, el jueves en la noche, a última hora, recibo un llamado telefónico de una persona que es, pertenece a los organismos de derechos humanos de San Pedro, es hijo de una ex detenida, informándome que habían encontrado restos óseos en una zona, digamos, en las afueras de la ciudad. A partir de esa llamada se elaboró un acta tomando nota de la denuncia y se solicitaron una serie de medidas al juzgado federal. ¿Y hubo intervención de la justicia provincial en el día de ayer? Sí, aparentemente ya estaba interviniendo la justicia provincial y parte de la información que me hizo esta persona, que era una denuncia, digamos, de lo que pasó, también me informaba que había tomado conocimiento a través de la gente que se encontraba en el lugar, porque fueron justamente gente de los organismos hacia ese lugar, que le habían informado que la justicia provincial estaba interviniendo. Así que una de las medidas solicitadas fue una cautelar para evitar que se modifique la situación en el lugar, o sea, una cautelar de no innovar. Y otra de las medidas fue pedir un informe a la Fiscalía de la provincia interviniente si efectivamente estaba interviniendo en ese tema y cuáles habían sido las medidas que habían tomado al respecto. ¿Y esa medida de no innovar llegó a tiempo? Porque pudimos... Sí, la medida de no innovar fue solicitada en la mañana de ayer y antes del mediodía ya estaba decretada la medida y ya se había tomado contacto desde el juzgado federal con el fiscal de turno de la provincia y también por informaciones que recibimos a través de los organismos había tomado intervención la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Algunas de las noticias que nos llegan desde Jujuy dan cuenta de que la intervención de la justicia provincial ayer no fue del todo correcta en el sentido de que ingresaron, por ejemplo, y de hecho utilizaron concretamente una pala mecánica para remover los restos socios, ¿es así? La verdad que no sé si es así, pero efectivamente es parte de la información que recibimos. Justamente por eso, por ese motivo, es que se pidió el informe para saber si se había intervenido de esa forma o no. No lo podía firmar todavía porque no emitieron el informe la justicia de la provincia, el informe solicitado, digo. Claro. Por lo menos hasta ayer a última hora no habían mandado ningún informe. Sí hubo una comunicación telefónica con el fiscal de turno de la provincia, informarle ya vía telefónica sobre el pedido, la medida y el anoticiamiento. También nos indicaba la noticia que las noticias que nos llegaban y que estamos intentando confirmar contigo, que un grupo de integrantes de organismos de derechos humanos habían conseguido detener, digamos, este accionar en el lugar enfrentándose a la gente que manejaba la pala mecánica. Sí, parte de la información que recibí yo también es esa, que la gente de los organismos se había postado en el lugar informándoles que no podían actuar de esa forma, ya que en el caso de que sean restos óseos que tengan relación con los hechos de la última dictadura, la utilización de una pala mecánica podía entorpecer mucho la posterior, no solamente la investigación, sino también el trabajo que pueden hacer el equipo de antropología forense, uh-huh, si se hacía esa intervención. Claro. Pero como decía, no, como te decía recién, no tengo confirmado eso oficialmente. Uh-huh. El hecho de que la medida de no innovar esté vigente, ¿implica que lo que suceda en ese lugar a partir de ahora depende de la justicia federal o la justicia provincial puede seguir actuando? No, la medida de no innovar se refiere solamente a no tocar, digamos, ni modificar el lugar donde se encontraron los restos, ¿sí? Uh-huh. Para evitar que se entorpezca una posterior investigación. Eso no quita que puedan tomar otra medida siempre y cuando no se modifique el lugar, porque hasta el momento no hay algún más que indicio de que si ese cuerpo fue enterrado en la época, en el periodo que se investigan las causas de deshumanidad, recién en ese caso podría pasar a competencia federal, pero hasta tanto pase eso, está la medida decretada y ya está informada la justicia provincial sobre ese tema. Uh-huh. ¿Es cierto que en la provincia, o por lo menos en ese sector de la provincia, era como un rumor instalado desde hace años que allí podía haber restos de desaparecidos? Sí, lo que señalan, digamos, los familiares y ex detenidos de San Pedro es que en esa zona funcionaba un basural que dependía de la intendencia en ese momento municipal de la ciudad de San Pedro, intervenida por un militar, y que habían escuchado alguna vez rumores sobre que ahí podría llegar a haber restos de personas secuestradas. Uh-huh. Bien, estamos charlando con el fiscal ad hoc en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, Pablo Pelazo. Quiero consultarte respecto de, bueno, la provincia está especialmente convulsionada, digamos, no solo por lo que implicó el cambio de gobierno provincial, sino también con la detención de Milagro Sala y todo lo que eso implica en la provincia, incluso a nivel nacional. ¿Ha habido alguna modificación, algún cambio tras el cambio de gobierno provincial vinculado a las causas por crímenes de lesa humanidad, o ustedes siguen trabajando como venían trabajando antes? No, la verdad que no hubo algún cambio a nivel provincial relacionado con las causas, por lo menos hasta el momento no, más que los cambios lógicos, digamos, que hubieron en digo lógico porque ante el cambio de cualquier administración nueva de gobierno, digamos, también cambian algunos funcionarios. En este caso, claro, se nombró una nueva funcionaria en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Uh-huh. Pero la gente que dependía de esa secretaría y que estaba participando de los juicios con acompañamiento y demás, lo ha seguido haciendo. En ese sentido, yo no he notado algún cambio. Uh-huh. ¿Quién está a cargo ahora de la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Es una persona vinculada a estas cuestiones desde antes? No. Yo nunca antes la había escuchado ni participar ni intervenir en alguna cuestión con derechos humanos. Sé que es de apellido Akim, no recuerdo el nombre, es una mujer, una señora, y creo que es abogada, la verdad que no estoy seguro. Uh-huh. Pero de lo que sí estoy seguro es que no, hasta la fecha no había tenido ninguna intervención, al menos pública o que yo conozca, en temas de derechos humanos, ni los relacionados con lesa humanidad, ni con alguna otra cuestión, que también tenga que ver con los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, hay otras cuestiones que mantienen convulsionada a la provincia de Jujuy, y ha habido novedades al respecto en los últimos días. No sé si querés comentarnos alguna de las que se están empezando a conocer a través de los medios de comunicación actualmente. Y la verdad que lo que yo sé es lo que salió en los medios. No tengo conocimiento de otras cuestiones distintas, digamos, que lo que se conoce por los medios. En relación, si me hablas de lo que nombraste hace rato, o sea, del hecho que mencionaste, la detención de Milagros Salas y sí, eso, sí. Sé lo mismo que se conoce por algunos medios, porque también es cierto que los medios provinciales y muchos de los medios nacionales tienen una información bastante tendenciosa, ¿no? Bien, Pablo, te agradecemos este contacto y estaremos atentos a lo que suceda alrededor, sobre todo, de este hallazgo que podría estar vinculado a a la aparición de restos que tengan que ver con desaparecidos. Y aunque no lo fuera, de todas maneras, habrá que establecer la identidad de esos restos encontrados y ver a qué están vinculados, ¿no? Sí, claro, efectivamente, en lo que la intervención inmediata, digamos, rápida por parte nuestra, tiene que ver con eso, con descartar la posibilidad de que sean restos relacionados con los hechos que se investigan en la causa de deshumanidad, pero no deja de tener importancia, digamos, también el hallazgo, porque son restos humanos, sea del periodo que sea, alguna investigación se va a tener que hacer. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Buen día. Hemos charlado con el fiscal Pablo Pelazo, a cargo de las causas por crímenes de lesa humanidad desde la Fiscalía. Una situación compleja, ¿no? Una situación complicada la que se está viviendo alrededor de esta cuestión, porque todas las noticias indican que la intervención de la justicia provincial no ha sido técnicamente la que corresponde. Es más, todo lo contrario, ¿no? Y hacíamos la referencia hace un ratito con Euge, recordábamos un documental de Miguel Rodríguez Arias alrededor del trabajo de el equipo argentino de antropología forense, que en general es quien logra las identificaciones de los restos en estas causas, y allí el testimonio de quienes integran el equipo daba cuenta de el hallazgo de muchísimos restos óseos en fosas comunes, en el cementerio de Avellaneda, apenas retornada a la democracia, y cómo lo que hizo el Poder Judicial para intentar borrar las pruebas y efectivamente conseguir dificultar la tarea del equipo de antropología forense en la posterior identificación de los restos, fue justamente utilizar una pala mecánica para remover, para recoger los restos y en definitiva para terminar mezclando los restos óseos de manera tal que hubiera luego que armar una suerte de rompecabezas imposible de armar, ¿no? Así que estaremos atentos a lo que suceda en Jujuy, sobre todo con el trabajo de los organismos de derechos humanos y de los medios comunitarios alternativos y populares que allí están trabajando. Puntualmente Radio Pueblo de Jujuy y la gente de Capopa.